Y de la Red Eco estamos leyendo un despacho que dice que hoy se realiza, de esta mañana, que dice que hoy se iba a realizar a las 18 horas una movilización hacia el Centro de Gestión y Participación número 7 de Flores, en Culpina y Rivadavia, y la movilización estaba dada por los vecinos y por los participantes del espacio social, cultural y deportivo Flores Sur, el Centro Cultural Flores Sur, porque había un peligro de desalojo. Tenemos entendido que esa movilización ya se realizó, así que vamos a charlar con uno de sus participantes, con Ariel Palomi. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Fernando Tevele y María Juárez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contanos un poco, primero, ¿qué problemática lo llevó a movilizarse? La cuestión es la siguiente: nosotros somos un grupo de vecinos y organizaciones acá del barrio de Flores Sur, cercano a la Plaza de los Virreyes, que hace tiempo venimos trabajando en trabajo comunitario acá en la zona, en tema de murgas, entendimientos productivos, deportivos, talleres culturales, recuperación del espacio público, etcétera. En base a eso, el anterior 3 de agosto se hizo presente acá en el predio que nosotros estamos recuperando, somos autopista. Personal del Ministerio de Espacio Público junto a la Metropolitana, y bueno, lo que ellos plantearon es que el lugar que teníamos que desalojar, básicamente, porque es verdad que nosotros estamos regularizando mediante un proyecto en la legislatura de la ciudad, digamos, legalmente el lugar, porque estaba, digamos, abandonado, digamos, lo tenía la Mutual, que está pasando con nosotros, la Mutual de Exfutbolistas Solidarios, pero se le había vencido, digamos, el permiso de uso. En base a eso, nosotros, bueno, estuvimos desde ese momento, junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y también abogados, digamos, propios, trabajando en la estrategia de, bueno, cómo podíamos solucionar de alguna manera la situación, ¿no? Pero, bueno, una semana después se hicieron presentes con la Policía Metropolitana, bueno, hubo algunas cuestiones que diciendo lo mismo, obviamente que el predio era otorgado a otra asociación de otro barrio, que bueno, que la verdad que nosotros no teníamos problema que participe o pueda usar el lugar, pero el lugar tiene uso, digamos, se desarrolla fútbol infantil, juvenil, básquet, murga, huerta, un montón de cosas todos los días. Entonces, bueno, simplemente lo que pensábamos era que se reconociera el laburo. Uh-huh. Bueno, las negociaciones no las han, pero sí, en el día de ayer nos han informado que, bueno, por ahora se suspendía el desalojo. Ajá. Por lo tanto, nosotros, si bien hoy concurrimos a la reunión del Consejo, del Pre-Consejo Consultivo del CGT, no movilizamos, te quería corregir en eso. Fue algo muy repentino, pero bueno, fue como un gesto. Sí. En la medida que nos dieron la explicación que el desalojo por ahora se suspendía, nosotros también hicimos el gesto de suspender la movilización. Está. Esto no implica que no estemos en estado de alerta y que, digamos, no estemos movilizados acá en el barrio tratando de solucionar de la mejor manera la cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad que estamos muy angustiados, ya hace 40 días, porque vecinos del barrio, que laburamos comunitariamente hace mucho tiempo, estamos sintiendo una presión por parte del Estado, en vez de colaborar en la situación que nosotros nos hicimos cargo efectivamente, nos estuvo poniendo trabas, básicamente, y no sé, digamos, por ahora no lo hemos resuelto, por lo tanto, bueno, hasta que no se resuelva la legalidad del lugar y esta situación, vamos a seguir trabajando, ya sea en la legislatura de la ciudad o en la negociación del Poder Ejecutivo para resolverlo. Y bueno, obviamente que el lugar está abierto, queda acá en Pillado 1076, está abierto a organizaciones, los vecinos se quieren acercar, es un lugar que fuimos recuperando a poco, con mucho esfuerzo. Y bueno, básicamente eso, la verdad que muchas gracias por comunicarse, simplemente les quería aclarar esta situación, uh-huh. Que no por, digamos, no deja de ser trascendente la urgencia con la que estamos, pero bueno, nosotros también dentro de esta negociación decidimos eso. Bueno, buenísimo, nos alegramos alguna vez tener que dar una por lo menos buena noticia, porque en principio es una noticia, es alentador que se haya suspendido el desalojo. Concretamente, Ariel, hoy en el Centro Cultural, ¿qué actividades se llevan adelante? Mira, acá se desarrolla fútbol juvenil, ya sea amateur, competitivo, como cualquier club, digamos, de fútbol infantil, digamos, también se desarrolla básquet infantil, se desarrollan peñas y actividades culturales, se desarrolla murga, taller de murga, huerta comunitaria, y alguna vez también algún grupo de teatro, digamos, varias opciones que, digamos, van proponiendo algunos vecinos, organizaciones, y que lo vamos haciendo, digamos. Obviamente todavía estamos construyendo una parte del lugar, para la medida de poder ir ampliando la oferta de cuestiones que tenemos también, ¿no? Uh-huh. Algo importante que remarcar es básicamente que, nosotros no tenemos, la lógica ya sea comercial, sino mucho menos lo que tenemos es la mutual con asociados, que, obviamente tienen una buena contribución cada vez y los chicos, que no pueden, pagarlo, nosotros lo que estamos haciendo es pagarlo, de esa manera. Claro. No somos un club ni una institución, común en la zona, sino más bien es un laburo comunitario el que hacemos, no es un laburo, y si tenemos una contribución o algo es simplemente para mejorar el espacio, mantenerlo, etcétera, básicamente, ¿no? ¿Y los vecinos se han podido apropiar del espacio? ¿Han tomado las actividades, las cosas, participan, sí, organizan? Sí, claro, mirá, más o menos cada semana están pasando entre 200 y 300 pibes, entre todas las actividades. Además, los fines de semana que se realiza algún evento cultural, una peña, algún campeonato de fútbol, que eso es más gente, La verdad que en estos años de trabajo que venimos llevando junto a las otras organizaciones, el Centro Aguafuerte, la Mutual de Futbolistas Solidarios, hemos, recuperado un lugar que estaba abandonado, que la verdad que era... la verdad cuando limpiamos la rata más chica era del tamaño de una zapatilla, ¿viste? Buenísimo, Ariel. Por eso la bronca, ¿no? Tanto trabajo y que hoy en día no se reconozca eso, ¿no? Buenísimo, Ariel, cuenten con la retaguardia que va a estar en estado de alerta igual que ustedes para defender este espacio cultural si es necesario. Un abrazo. Les agradezco mucho y un abrazo grande. Un abrazo grande. Estábamos de parte de todos los compañeros. Chao, ahora. Charlamos con Ariel Palombi del Centro Cultural Flores Sur.